La clase de primero B va a cantarnos hoy una canción que se llama Este ojo de Pimpín. Un aplauso.